feliz. Por eso los amargados que tomen café. Pues mire, hay una triste noticia porque mueren dos personas tras ser alcanzado por un rayo en México. Vaya, Ese sí es bien debe ser bien. Mate uno en la playa, tal, y un rayo. Sí, eso, y bueno, que te alcance el rayo te puede partir en dos, ¿no? O sea, te quema. Las autoridades municipales mencionaron que las personas a quienes alcanzó el rayo fueron identificados como un turista y una vendedora de hamacas originario de Colima. La mujer murió en el instante, el hombre fue trasladado al hospital, pero falleció mientras recibía atención médica. Medios locales informaron que también habría una tercera persona lesionada quien logró sobrevivir de este fenómeno inusual. Las personas estaban caminando por la orilla de la playa cuando el rayo les impactó. Y hay un video, ¿eh? Sí, debe haber. Sí, o sea, hoy en día se ven videos de caídas de rayos y todo. Yo me acuerdo, Ángel, hace algunos años estaba haciendo prácticas de fútbol el Deportivo Cali. Sí, y en una tarde. Y pero empezó a lloviznar. Y no pararon la práctica. Y el rayo mató dos deportistas. Wow. Germán Gaviria, el Carepa Gaviria. Sí. Y el otro chaval tenía un futuro. No recuerdo ahorita el nombre. Si alguien se acuerda cómo se llama el jugador del Cali que murió impactado por un rayo, me lo recuerda. Sé que uno era Germán Gaviria, que ya estaba mayorcito, ya estaba casi para retirarse. Ah, el otro era Giovanni Córdoba. Eso yo recuerdo que salió 20 por televisión, años tenía, ¿no? Sí, por claro. Televisión, sí, que estaban, sí, en un campo de juego, ya recuerdo muy bien. Y cayeron fulminados prácticamente al suelo. Los dos. Sí, impresionante, sí. ¿No? Impresionante. Y todavía uno recuerda a Giovanni, ese muchacho tenía un futuro. ¡Guau! Ya había llegado a una selección sub-17, creo, de Colombia. Era un punterito muy bueno. Bueno, más que puntero, era un atacante que se tiraba más sobre la zona derecha, pero él podía jugar de donde lo pusieras, tenía una calidad impresionante. Y bueno, Germán Gaviria ya era de recorrido, estaba en Nacional, había estado en la Selección Colombia y estaba en el Cali en ese momento, de modo que... Yo en algunas ocasiones he visto que cuando juegan fútbol también juegan que está lloviendo, ¿no? Sí, pero ya ahora es otra cosa, eso tienen aisladores de rayos y todos esos los estadios. Para rayos, sí. Ubicado estratégicamente y todo. Y en las canchas de práctica también han colocado. Y cuando empieza a llover, no paran la práctica. Sí, sí. Por lo menos en Colombia la paran. Importante. Porque pues ya con este suceso que le causó la muerte a estos dos deportistas, pues la cosa es brava. Bueno, ahora sí vamos entonces con sus preguntas. Bueno, mi Freddy, mira que sabemos que la naturaleza humana es hacer preguntas, ¿no? Y somos una especie muy curiosa. Sí, pequeñito, que ¿por qué? Mira, te voy a contar, mira. ¿Por qué Tarzana en las películas de Disney siempre está afeitado? Es curioso. Pues sí, ¿no? Porque en ese tiempo no había, ¿no? Otra, si un genio te concede 3 deseos, pero dice que no puedes desear más deseos, ¿puedes desear más genios? Eso está mejor, ¿no? Bueno, para pedir otros 3. Quiero 3 genios. Si las cucarachas pueden sobrevivir a un apocalipsis nuclear, ¿qué narices hay en los insecticidas? ¿Qué es lo que hay ahí? Pues la verdad que las mata, ¿no? Sí, sí. Ahora, si te pegan con un diccionario, ¿es una agresión verbal o física? Eso está bueno, está bueno. ¿Esperar lo inesperado convierte lo inesperado en esperado? Pues sí, porque acaba la incertidumbre. Una curiosa, mira, ¿por qué Misión Imposible se llama así si siempre conseguían cumplir las misiones? Pues porque eran misiones imposibles, que ellos les... Oiga, ¿se acuerda de esa película? Yo no me la perdía. De esa sí, que colocaban primero, iniciada, ¿no? Con un fósforo, una cerilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablamos de la serie de televisión, ¿no? Sí, en aquellos... Porque ya las Misión Imposible acá en el cine los hace Tom Cruise. Sí, pero... Y a propósito que en el último el hombre terminó súper lesionado porque es de los actores que al igual que Jackie Chan. Bueno, Jackie Chan es más descarado todavía, porque tiene algunas donde Tom Cruise tiene su doble. Pero hay escenas que ha querido sin doble y el hombre termina mal. Pero mira, lo hace. Y él dice, él se pone ese reto, yo lo hago. Sí, sí, ya el hombre tiene 60 y algo, ¿no? Sí, está viejito. Ya está, no algo se da. No diga eso. Que... Nosotros estamos más jóvenes. Bueno, sí, pero no diga eso porque todos vamos para allá. Bueno, seguimos. Dice, además, con las amigas que tiene Tom Cruise, yo quisiera tener 60. Deme dos más. Dice, ¿quién puso el alfabeto en orden alfabético? Buena pregunta. Sí. ¿Y si alguien es dueño de un terreno, lo es hasta el centro de la Tierra? No. No. Okay. No, ahí sí le he respuesta porque. Usted es dueño de la superficie. Solamente. El resto es de cada estado, de acuerdo a lo que esté establecido. Bueno, te dejo con la última apuesta. ¿Los peces tienen sed? Uy, ese es brava. Uy. Preguntas para tener en cuenta, ¿no? Sí, sí. Por si alguien hace o quiere hacer algún estudio. Ahí está. Alguien con mucho tiempo. Ahí están, son las preguntas curiosas que ha traído Don Ángel hoy. 10 de la mañana, 6 minutos. Súbele, que ese es el café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Come, hey, come, hey.

se formó el bembé. Roy Caicedo, no te equivoques. Déjate de cuento, seguimos vamos a... Repítela otra vez. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Tres de la mañana, veintisiete minutos en la 96.0 nos escuchan Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Bueno, Angelito, se van a conocer los candidatos al Latin Grammy. Sí, sí, entre los nominados del premio Grammy Latino, los colombianos. Siempre un nutrido grupo de música, ¿no? Muy sí, buena. Sí, sí, sí. ¿Quiénes están? Juanes, Shakira, Carlos Vives y Karol G, Camilo, entre otros. Están por grabación del año, álbum del año, fíjate, canción del año. Ahí, uh-huh. Hay buenos premios. Por ejemplo, tenemos a Paula Arenas con Déjame Llorarte y Jesús Navarro. Shakira con Bizarrap, Music Sección Volumen 53. Ya. Yeah. Está Fonseca también, Si Tú Me Quieres, con Juan Luis Guerra. Karol G, Mientras Me Curo del Cora. La más malita de todo el trabajo. Está Maluma y Marc Anthony con La Fórmula. Ajá. En el álbum del año sigue Paula Arenas con A Ciegas. Está Camilo de adentro para afuera. A mí Camilo como nunca me ha llegado a gustar. Ah, vocecita de mentira. Y el bigote. Es una boleta. Andrés Cepeda con Décimo Cuarto. Está Juanes con Vida Cotidiana. Karol G, Mañana Será Bonito. Ese es el álbum, ¿sí? Sí, sí. Carlos Vives, Escalona Nunca Se Había Grabado Así. Ya. Hay que decir que en la música tropical está Willy García, es cantante de Grupo Niche, y también, ¿cómo se llama? Se me fue, es que sonó el teléfono. ¿Estaba diciendo? Hablando de García. Ah, Willy García, sí. García. Sí, sí, sí. Y entonces... Pues bueno, mira Willy que... Willy García es cantante de Grupo Niche y son de Cali. Sí. También hay canciones del año, dice. La categoría que premia a los compositores de las canciones. Shakira con Acróstico. A Camilo y Alejandro Sanz con NASA. Otra vez Shakira también con Bizarrap. Mauricio Kevin Cruz. Está también Fonseca, Si Tú Me Quieres, de nuevo. También tenemos Mejor Nuevo Artista. Ana del Castillo, es cantante vallenata. Maré, cantautor caleño. Timo, agrupación bogotana. O también tenemos el mejor álbum pop vocal, Alemor, o también está Camilo también, por ahí. ¿Alemor? ¿Qué es Alemor? Alemor. ¿Se lo has escuchado? No sé, algún grupo. Recordemos que ya ha habido ganadores como Puerto Candelaria, que ha ganado 3 Grammys. También tienen premios al mejor álbum pop tradicional, está Paula Arenas de nuevo y está Andrés Cepeda. O la mejor canción pop, que también se las lleva Camilo. Camilo y Edgar Barrera. Bueno, en fin, ahí vamos a colocar un par de los que están nominados. Mira, está nominado este. Espera, escúchelo. Oh, no. Ahí está Maluma y Marc Anthony. Hoy me levanté. Y ya le pongo uno de Willy García. La Fórmula. Más que ayer. Está cabrón que ha pasado el tiempo. Yo sigo donde me dejaste. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar. Y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para olvidar tus besos. Ni una ecuación que el resultado lleva a eso. Por más que sume y multiplique me da menos. Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos. Por si quieres regresar. Sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que no quiera, pero a mí me ama. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número. Pues ahí está, entonces, ese es Marc Anthony y el señor Maluma. Pero también está nuestro grande negro de Buenaventura. Así se baila en Cali, Willy García. Tú

quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, cara, mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. 10:38 y no se olvide que hoy a las 12 de la noche se acaba la oportunidad de comprar tu entrada para el concierto del próximo 7, el Festival de Salsa que hay en Bilbao, con descuentos, precios especiales hoy. Pasé la preventa, hoy termina, en la juega, que se lo estamos diciendo con tiempo. Llevamos varios días diciéndole, pero bueno, a la gente a veces se le pasa. Entonces, hoy es el último día, hoy 20, quedan confirmados. Sí, recuerden no dejar todo para el último, pero como hoy es último día, todavía hay tiempo. Apúrele, para que usted vaya viendo cómo es. Bueno, deme un par de preguntas bien raras otra vez. Vale, le tengo unas antes por aquí. De Nico del horóscopo y una noticia que le traigo a toda la gente que le gusta el chupe. Sí, espera que se me perdió por acá. ¿Se te fue? Se me fue. Bueno, aquí tengo. ¿Por qué a las personas mayores se les llama viejos y a los niños nunca se les llama nuevos? Bueno, pues sí, ¿no? Sí. También dice, si intento fracasar, pero lo consigo, ¿qué he hecho? He triunfado, ¿no? Supuestamente. Si el zapato de la Cenicienta encaja perfectamente, ¿por qué se le cayó? ¿Y si hay más allá, habrá menos aquí? Sí, regresó el más allá. Mira, te voy a dejar con esta. ¿Por qué las tiendas que están abiertas las 24 horas tienen cerraduras en las puertas? Y como decimos aquí, sé feliz no porque todo sea bueno, sino porque puedes ver lo bueno en todo. Por eso en el café de la mañana te hacemos sonreír. Eso está bien. Atención porque va a cumplir 45 años de vida artística. ¿Quién cuenta? Este señor. Bueno, que va a cumplir 45 años, pues, vale, sí. Sí, ya lleva. La noticia es que ya hay una fecha para el País Vasco. ¿Así? Para los amantes de Luis Alberto Posada, preparen el hígado, hermano, y el bolsillo. Ay. Preparen el hígado y el bolsillo porque este hombre viene a celebrar sus 45 años aquí, en el País Vasco. No les digo nada más, no estoy más autorizado para más. Solamente escúchenlo. Entre gentes buenas yo te vi crecer, por eso de ti nada malo esperé. Yo pensé que tú siendo tan niño nada malo podías saber. Pero pa' engañarme no te faltaron años, sabes demasiado a pesar de tu edad. Digo tan linda, cualquiera se engaña. Eres muy bonita, pero con muy malas mañas.

el último día de la preventa de este gran concierto estará este señor Pedro Arroyo, no te lo pierdas. Pues no diga que no le dijimos, ¿eh? Se lo dijimos con tiempo. Llevamos varios días, hoy último día. Y ya queda muy poca VIP, la Supervilla se vendió toda. Quedan algunos palcos, de modo que en la juega. Hay que hacerlo, hay que comprarlo rápido. Sí, señor. Venimos con el horóscopo con el hermano Ángel. Ya no vuelvas a buscarme. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. 10:49, 3:49 en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. 107.1 Eurolatina, más música, más radio, más música, la verdaderamente auténtica del País Vasco. ¿Cómo está? Esta. No hay ninguna. Venimos con el hermano Ángel. Seguimos en el horóscopo con Leo. Leo. No te obstines intentando conseguir algo que en este momento es casi imposible, cuando seguramente podrías obtenerlo con mucha más facilidad más adelante. La paciencia no es tu virtud, pero en estos momentos te convendría cultivarla. Hoy será un día algo difícil en los asuntos de trabajo, pero tan solo debes esperar. Está bien. Ten paciencia. Vamos bien. Vamos con Virgo. Virgo. Ganarás mucho más con una mano tendida y una disposición amigable que adoptando actitudes radicales y desafiantes. Al menos hoy no será un buen día para este tipo de actitudes. Te traerán más problemas que beneficios. Debes reconciliarte con una persona relacionada con tu trabajo, con lo que ya has tenido problemas. Ay, ay, ay. Seguimos con Libra. Libra. Hoy estarás muy confuso e inseguro a la hora de tomar un camino u otro. Tal vez te juegues mucho en ello. Deja que los demás sean quienes tomen la iniciativa. No es un día malo para ti, pero te irá mejor si te mantienes en un segundo plano, ya que de lo contrario podrías correr el riesgo de tomar alguna decisión equivocada. Ahí están, pila, ¿no? No sabe equivocar. Piénseselo bien. ¿Tenemos Escorpio? Escorpio. Tras unos días en los que las influencias astrales no fueron demasiado buenas, ahora ya casi todo cambiará para mejor. Y en tu caso te espera un día muy activo y con tendencia al éxito o a conseguir importantes realizaciones en el trabajo. Pero todo ello será fruto de tu esfuerzo. Hoy no debes esperar mucha ayuda de la suerte. Creo que la suerte solamente es un 0.01%, el resto es trabajo. Tú ya lo has dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Exacto, y así terminamos por este momento. El segundo bloque. Gracias al hermano Ángel que estaba con el horóscopo. Este es el café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Yeah. amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando, amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. El café sabe mejor. Pruébalo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Aire Venezuela. El gobierno de Venezuela rechazó a través de un comunicado oficial la ronda de licitación de bloques petrolíferos realizadas por el gobierno de Guyana en áreas marítimas pendientes de delimitación entre ambos territorios. El aumento de pasajes se formalizó con la Gaceta Oficial número 42.713 de fecha 13 de septiembre del 2023, donde se oficializa el costo mínimo del pasaje urbano en 9 bolívares y el pasaje máximo en 10 bolívares. En el caso de las operadoras estatales, el transporte del pasaje urbano será de 5 bolívares. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería alertó a la población sobre una falsa cuenta en la red social Instagram dedicada a estafar venezolanos radicados especialmente en Estados Unidos. Los Dodgers de Los Ángeles le regalaron una estrella de Hollywood a Miguel Cabrera como homenaje al Tigre Mayor antes del arranque del primer juego de la serie ante los Tigres de Detroit. La organización también brindó un cheque de $5,000 a la fundación del pelotero venezolano y le otorgaron un maletín sin revelar su contenido. Addis Ojeda, Conexión Mundial, Aire Venezuela. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Aire es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Por ti, sobredosis de calor intenso, nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agigantados cuerpos, y nos damos sobredosis de emociones excitantes, sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos, sobredosis de amor, sobredosis. sobredosis.